Pues bien, mira, nosotros nos presentamos al Senado porque lo que buscamos en el Senado es justamente el poderlo transformar y convertirlo en una Cámara totalmente útil para todos los españoles. Creemos que en este momento el Senado no cumple las funciones que debería cumplir, está más como un cementerio de elefantes. Por ejemplo, tenemos el caso de Rita Barberá, un ejemplo muy claro de lo que se está utilizando el Senado. Mira, por los servicios prestados, pues te mandamos al Senado a que vivas bien 4 años. Eso es una Cámara totalmente inútil y un gasto que no sirve absolutamente para nada para los españoles. Nosotros justamente lo que buscamos es transformarlo, convertirlo en una auténtica Cámara de Representación Territorial donde realmente se defiendan los derechos de cada una de las autonomías, porque son las autonomías las que tienen que tener voz en el Senado. Y por lo tanto hacerlo mucho mucho más barato, hacerlo mucho más pequeño, con unos sueldos acorde a las necesidades y a las responsabilidades que allí se están ocupando, y que sea una Cámara territorial.